Escuchen todos los miércoles el programa sacado de la rama de internet. Esto fue en un mes plus, donde si tú eres un rock mestizero, seguro que se van a hacer este medio. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles de 7 a 9, solo por Fábrica de Mitos. Hola, hola chicos, les saluda Angie Arellano desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de nuevo. Pues aquí estamos transmitiendo otra vez por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, es lo mismo, pero al revés. Bueno, el día de hoy ha sido un día muy cansado, muy caluroso, claro que sí. Como todos los miércoles está lloviendo. papá Tlaloc como que no me quiere, no me acepta. ahora estaremos colocando pues algunas canciones pues dentro del género ska punk, algunas no ska punk, algunas género indie, algunas canciones que me pasaron y hablaremos como todos los miércoles de algún tema en específico. Este día será algo a cargo de los que es mitos y falacias en la sexualidad humana. Que estaremos viendo lo que son mitos, falacias en la sexualidad femenina, en la sexualidad masculina, en mitos y falacias en cuanto a la masturbación y mitos y falacias en cuanto a la menstruación. Bueno, ahora vamos a iniciar con una banda que viene desde Moscú. El MySpace es www.myspace.com/FerminMuguruza. La canción es 20 Genario, que es de Fermín y Muguruza. Espero que lo disfruten. Aquí les va. Sentaditos sin razón en el portal cara al sol. Nada somos, no tenemos, no queremos ni hacemos. Manolo cabeza bolo. Solo el sol y el portal. Sin las obligaciones, ni ambiciones, ni intereses, sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder, aquí estamos también, tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Fermín. Somos mudos y algo sordos, y aun teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros nos callamos y las gracias porque estamos pasando de todo, de todo. ¿De todo qué? Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Jóvenes, pero ancianos, ya nacimos cansados, pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Robin. Y aunque aquí nos tenemos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos, y aquí nos quedaremos, no moveremos ni un dedo, pasaremos de todo, tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa? Pasión Joseba Tapia. Y no olvidéis que el torturador es un funcionario, que el dictador es un funcionario, burócratas armados que pierden su empleo si no cumplen con eficiencia su tarea. Eso y nada más que eso, no son monstruos extraordinarios, no vamos a regalarles esa grandeza. Bueno, acaban de escuchar a Fermín Muguruza. Pues aquí su oficial MySpace decía que eran de Moscú, pero esto parece totalmente español, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, el MySpace, para que lo vuelvan a checar, por si alguna de ustedes le haya gustado, esto es Diagonal Fermín Muguruza. Para que chequen el MySpace, lo que es las presentaciones, toquines, algunas discografías, si pueden bajar canciones también. Bueno, eso ya sabrán, ¿no? Bueno, vamos a entrar a los saludos. Un saludo para los jazz que están allá en Mazatlán escuchándonos. Los jazz conformados por Fito, Robert. ¿Cómo te llamas? Zombie. Zombie, Ponchito. Alito. Alito. Y pues, como no olvidarte, Saúl. Bueno, también un saludo para Irán, que nos está escuchando desde Jalapa, si no me equivoco, es el chavo de Run to Life, que nos pasó unas músicas de las de la lo que fue el programa pasado, que nos pasó algunas de sus canciones, y pues las colocamos la semana pasada. Pronto vamos a volver a colocar más bandas de ellos, ¿ok? Bueno, pues como les venía diciendo, el día vamos a hablar sobre mitos y falacias sobre la sexualidad humana, ¿no? Vamos a leer así muy poquito, porque aquí es más explicar bien detallado. De hecho, me gusta mucho esto. Recuerdo en mis épocas de maestra de universitaria, bueno, dando algunos experimentos a chavitos de recién egresados de psicología, ya uno estando ya casi un pie fuera. Mitos y falacias sobre la sexualidad humana. Los primeros especialistas en analizar la sexualidad femenina fueron hombres. Freud. Lo que hizo que fuese descrita con el inevitable sesgo de la mirada masculina en el seno, además de una cultura machista. Todo esto, lo que le voy a leer, es totalmente un mito y una falacia. Vamos a darle énfasis, ¿no? Dice, vamos a leer uno nada más para ir avanzando con lo que es pues la música. Recuerden que esto podemos hablar contenidos de totalmente psicológicos, pues vaya, es mi área, ¿no? Y también podemos hablar acerca de bandas, ¿no? Ahorita más al rato pues tengo una lista de canciones que vamos a anexar, y vamos a hablar algo al respecto de algunas que otras bandas de las que estamos aquí, ¿ok? Dice, existen dos tipos de orgasmos diferentes a la mujer, uno vaginal y otro clitoral. Totalmente falso. Según Freud, decía que existía dos tipos de orgasmos, ¿no? Que uno era pues lo que era interno y el externo. Pero, como les estoy diciendo, eso es un mito, una falacia, fueron palabras divulgadas nada más, divagadas. No es cierto. ¿Por qué? Porque al momento de, vaya, haber una penetración, uno cree que estás teniendo un orgasmo lo que es vaginal. Lo que lo hace chistoso es que todo orgasmo es totalmente externo. Es decir, cuando tú estás, cuando te están penetrando, vaya, pues hay un roce en lo que es clítoris, ¿no? El clítoris es como si fuera el genital masculino de la mujer, o sea, vaya, el pene. Y el clítoris no tiene otra función más que erótica. Entonces, al momento de estar penetrando, obviamente está habiendo un roce con el clítoris y entonces de ahí donde viene un orgasmo, pero no es que sea un orgasmo vaginal, sino que es un orgasmo clitoriano. El orgasmo clitoriano también habla de otro mito que es totalmente una falacia. Dice, la vida sexual de la mujer termina con la menopausia. Mejor pregúntenle a Madonna, ¿no? Y la satisfacción sexual de la mujer depende del tamaño del pene. No. Se me escapa de las manos, pero creo que 5 centímetros de profundidad, más allá no hay sensibilidad en el ducto vaginal. O sea que el tamaño no tiene nada que ver, ni quiere decir el chiste ese que dicen que todo depende cómo lo muevan y eso. No, todo depende de 3 puntos, que son básicos. Primero, excitación, estimulación y lubricación para que una mujer pueda tener un orgasmo. Ok, bueno, vamos a seguir avanzando con música porque veo que aquí todos están muy dormidos, toda la gente anda muy floja, no me conecta algo, no me transmite. En fin, vamos a poner otra canción que se llama La Línea del Frente, cargo de Cortat. Porque Wow. Eso fue a cargo de una banda española de Euskal Herria. La canción fue La Línea Fuerte, el MySpace es Diagonal, Cortato. Y la banda es Cortato. Claro, claro que sí. Bueno, quiero mandar un saludo para Víctor también, que me está escuchando desde la ciudad de Tijuana. Que no sé, no he tenido tiempo para escucharme, supongo. Si me están escuchando, chavos, mándenme un mensajito, porfis. Se los agradecería mucho. El día de hoy es demasiado divertido. Es demasiado divertido, pues ya que está haciendo mucho calor. La gente se está volviendo loca y cada miércoles tiene que llover. Ok, Víctor, me da mucha felicidad que me estés escuchando como cada miércoles, que ya tienes una falta, por cierto. Bueno, vamos a seguir hablando sobre los mitos de la sexualidad, mitos y falacias de la sexualidad en la mujer. Nos quedamos en el tamaño. Ya dijimos que el tamaño no importa. Es totalmente una falacia. Ajá. Ahora vamos con lo que es... el check-in. No está bien visto que la mujer tome la iniciativa en la relación sexual. Totalmente una falacia. O sea, somos iguales, que no hay igualdad de géneros. No, es una falacia, Víctor, es una falacia. Esto no está mal, está mal visto ante los moralistas, ante la sociedad moralista, ante el... Ay, hasta los padres ya no te critican eso, o sea, uno puede tomar la decisión, pero, o sea, yo me imagino que si estamos entrando en los parámetros de relación pareja A y B, o sea, cuando es una relación de pareja, todo se vale. Igual, así lo mismo. Cualquier mujer que lleve la iniciativa en las relaciones sexuales es un inmoral. ¿Ustedes opinan eso? O sea, lo acabo de decir, o sea, no somos inmorales, sino que se vale. Mientras sea algo sano, todo se vale en la sexualidad. Ay, sí, es que el pene no te crece. Digo, las caderas no te crecen al momento de tener una relación sexual. Sí, la ausencia del IME prueba que una mujer no es virgen. Óigame, no, eso es muy injusto, imagínate. Ok, ya iba a empezar a hablar de más, ¿no? Pero el imen se puede perder con cualquier tipo de accidente. Se puede perder haciendo gimnasia, montando caballo, abriéndose de piernas así como que jugando cuando eres niña, en bicicleta, o sea. Estoy hablando acerca de los mitos y falacias, y estúpido. Bueno. Está comprobado que el himen no es una prueba de que una mujer sea virgen. O a veces puede tener el himen todavía y ya no puede ser virgen, ¿eh? La mujer llega al orgasmo al sentir la penetración del pene. Es lo mismo que le estaba diciendo hace unos minutos. ¿Ok? El orgasmo es totalmente externo. No existe el orgasmo vaginal. O sea, todo tiene que ver con el contacto al momento de estar penetrando. El contacto, el frote que se hace al momento de estar insertando lo que es este clítoris. O sea, se está estimulando el clítoris y en tanta estimulación pues viene el orgasmo. Deben de conocer su cuerpo, chicos. Chicas, más bien. Ok, también eso es un mito, es una falacia. Dice, la extirpación del útero y los ovarios hace que la mujer pierda la apetencia y deje sentir el goce sexualmente. No, porque todo es exterior, no es interior. Lo que es útero, lo que es ovarios, es simplemente es el órgano reproductor de la mujer, además que es el que controla lo que es controla las hormonas. A ver, ¿quién me está hablando acá? ¡Ah! Me está hablando Panchito, me está escuchando. Un saludo para el Panchito, que le decimos el tartu. Ay, ya no voy a hablar así, perdón, porque mucha gente se puede ofender. Bueno, ya estuvimos hablando de muchas pendejadas, disculpe usted la palabra. Vamos a escuchar otra canción que es a cargo de Los Tres Puntos, y esto, si no me recuerdo, son de Francia. El MySpace es www.myspace.com/L3P. La canción es Vaya Putas Ferias. Definitivamente, cuando vaya a la expo, gran y maravillosa Feria Ganadera, esa canción les voy a poner a todas. Pero va a ser algo así como que muy sarcástico, porque voy a decir, putas ferias. Sí, vaya que sí. Ja, ja, ja, espero que se rían, ¿eh? Fue un chiste. Bla, bla, bla, aplausos. Bueno, lo que acabamos de escuchar, pues voy a ver, solo pero acabo de decir, fue putas ferias a cargo de 2-3 puntos. Y el MySpace, pues es diagonal L3P. Qué difícil, ¿no? L3P. ¡Ah! Ahora un saludo para Panchito, que me está escuchando. Gracias a Dios, al fin es el quinto programa con el que estamos ya llevando. Y apenas nos está escuchando. También hay que decirle, recordarles que estamos transmitiendo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, como todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés. Ahora voy a hacer un comentario aquí para Víctor, que le voy a recordar que todo lo que estoy diciendo pues son mitos y falacias, ¿no? Es un mito, es una falacia. Y no te lo tomes tan a pecho, nada más está así como que dando una disque explicación en lo que puedo yo colaborar, ¿no? También quiero mandar saludos para Jorge Retene, que no me está escuchando ahorita en vivo, pero él me dijo que me iba a escuchar, así que ya el programa grabado con énfasis te voy a mandar un saludo, un beso y un abrazo demasiado fuerte. Y también saludos para Alonso de Altera, o mi compañero eterno de la facultad, para mis amigas Ania, Mónica, ay, que las quiero, las amo y la amo y las amo, y ¿por quién más? A ver, mi prima Nay, que seguro, aunque no me escucha en vivo, pues me pide el enlace y me escucha repetido. Pero ay, como que me da pena, o sea, a veces como que soy muy penosa de que me escuchen mi familia, ¿no? Luego van a tener de qué reírse. Ay, no, qué oso. Oh, me río como idiota y hablo como idiota. Bueno, vamos a continuar con los mitos y falacias de la sexualidad en la mujer, porque sí son, siempre son, como les expliqué al principio, esos mitos y falacias sobre la sexualidad femenina, sobre la menstruación, sobre la sexualidad masculina y sobre problemas sexuales y sobre la masturbación. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que todo es mito y por ende es una falacia. Dice que toda mujer llega al orgasmo, pero algunas no lo sienten. Todo orgasmo no sale de la nada. Todo tiene que haber estimulación, juegos. Ok, primera etapa, excitación. Segunda etapa, estimulación. Tercera etapa, lubricación. Entre más tiempo dure una persona antes de haber coito, es más rápido que se libere un orgasmo en la mujer. ¿Ok? Va. La otra vez, vamos a repetir: un pene pequeño no puede proporcionar placer a la mujer. No, o sea, la mujer no tiene sensibilidad de 19 centímetros en la vagina. O sea, nomás tiene, creo que 5 centímetros de sensibilidad. Dice que la mujer que lleva preservativo en los bolsos es una buscona, dice. Obvio no, eso es para proteger, o sea, uno nunca sabe en qué momento puede pasar, o sea, hasta la más virginal del mundo tiene que estar preparada por dos motivos muy importantes. Uno, prevenir embarazos. Y dos, prevenir cualquier tipo de enfermedad sexual, de transmisión sexual. Todo queda en conclusión a proteger tu salud física. ¿Ok? La mujer debe esperar a que el hombre le proporcione un orgasmo. Mira qué chistoso. Esto también es como que muy de flojera, ¿no? O sea, ok, mi pareja no me ayuda. O sea, mi pareja es de las que nomás a lo que van y se fueron, ¿no? Obvio que esto no tiene que pasar. Si tú te conoces, si tú sabes más o menos mediante la masturbación, tú sabes, te conoces y sabes cómo es que te gusta. Si tu pareja es un inexperto, pues entonces tú puedes autoayudarte y ayudar. O sea, auto sería masturbándote. O sea, puede ser, no sé, si tú ves que tu pareja es muy floja, pues te puedes masturbar y puede haber coito a la vez y puedes sentir miles y miles y miles de orgasmos. Que acuérdense que las mujeres son multiorgásmicas, pueden tener, bueno, también existe el periodo refractario, ponen que cada 15 minutos puedes tener un orgasmo después de consecutivo de uno. ¿Ok? Nos quedamos en hay vaginas demasiado anchas para algunos penes. No, mames. Eso sí es totalmente. La primera vez que se realiza coito se siente dolor y se sangra. No. Totalmente una falacia. Por naturaleza las mujeres tienen menos deseo que los hombres. ¡Cállense! O sea, es el mismo a la par, nada más que es más represión en la mujer por la educación moralista que se ha habido en todos estos años. Pero es lo mismo, yo puedo decir que una mujer puede ser más caliente que un hombre. Chingo a mi madre. Chingo a mi madre que sí. No es por experiencia, vaya, ¿no? Pero ahora les vamos a meter otra canción de Escabiosis. Y la canción es un cover de... ¿Quién es el cover? De Rastaman, creo que es el cover. Y la canción es el último ska. Las primeras canciones que estoy colocando son ska porque son las canciones que se me quedaron la semana pasada. Entonces las estamos colocando ahorita para seguir con el rítmico ska. Y ahora con ustedes, Manolo Rastaman. Bueno, ¿alguien me escucha? Sí, claro. Quiero mandar un saludo muy especial para los bandas que me están suerte sintonizando. Una, pues, me está escuchando Indigente, un chavo que son de Los Ángeles. Si tienes la oportunidad de agregarme al Messenger, me puedes agregar. Podemos chatear de aquí durante el Messenger, que es el Hotmail, es myspace@hotmail.es. Desde ahí donde estamos teniendo contacto con la gente que nos escucha en el programa. Puedes hacer comentarios, sugerencias, puedes mandarnos canciones, mandarnos links de algunas bandas que a ti te interese escuchar o que quieres que se le dé un poco de promoción. Aquí todo es totalmente gratis. Somos totalmente creativos, ya que aquí se nos permite poner música y decir lo que queramos decir. Podemos poner música demasiado underground. Entonces es la estación, pues estamos transmitiendo desde Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo pero al revés. Se me escapa también, quiero mandarles saludos a ¿cómo se llama? Crisalis también, que están escuchando desde Italia. No podemos colocar música de ellos porque creo que hay un problema en cuanto a descargar su música. Pero si estás conectado ahorita en el Messenger, agrégame y con mucho gusto nos ponemos en contacto para que me puedas mandar tus canciones y programártelas la semana que entra. Y muchas gracias por el favor, que yo no te estoy haciendo ningún favor, ¿ok? Ya que el programa es completamente de ustedes. Continuaremos con... espérense, no hemos dado el MySpace de Escabiosis. Escabiosis son de Caracas, Venezuela, y el MySpace pues es www.myspace.com/escabiosis. Ok, ahora sí vamos a hablar al respecto a lo que estábamos hablando sobre mitos y falacias de la sexualidad humana. Hay mucha ignorancia todavía. Hay mucha ignorancia, hay mucha gente que no sabe algunas cosas, o por flojera, por comodidad, o por costumbre, se trata de escudar entre estos mitos. Dice otro mito que es totalmente una falacia, es: soy frígida porque no siento nada. Puede aquí tener aquí la persona un problema de psicológico, ¿no? Muchas veces cuando eres un adulto ya traes mucha contaminación mental, entonces llegas a tener algunos, digamos, experiencias malas dentro de lo que es la sexualidad, ya que todos desde que nacemos siendo seres sexuales. Entonces, si una persona tiene problemas para sentir placer ya de adulto, es que probablemente esté cargando un problema psicológico de la infancia. Puede ser acoso sexual, abuso sexual, una violación sexual. No sé, pueden ser muchos factores. Eso ya tendríamos que checarlo mediante algunas pruebas psicológicas. Dice también que no hay mujer frígida, sino hombre inexperto. Es lo mismo que les estoy diciendo. Hay muchos hombres muy cómodos que nada más quieren llegar y satisfacer sus necesidades sin importar las necesidades de la otra persona. No estoy diciendo que todos sean así, pero hay casos de machistas que nada más quieren sentir ellos placer y no la mujer. Así como se da en el Oriente, ¿no? Que hay mujeres que les cosen lo que es la vagina, sí, les cosen las vaginas para que ellos no sientan placer. Y cuando van a casarse, los hombres ferozmente le tienes que arrancar de esa parte donde les cosen y debe ser muy doloroso para ellas. Ay, qué bueno que vivo en México. A una mujer adulta y madura debe tener siempre un orgasmo durante la penetración. Totalmente una falacia. La mujer tarda más en alcanzar el orgasmo que el hombre. Falacia. Puede ser antes, después. Todo depende de la estimulación y los tres puntos que ya les estaba recalcando. Para que la mujer quede embarazada es necesario que hombre y mujer alcancen el orgasmo a la vez. Punto número uno. El orgasmo es una sensación, es la respuesta de un acto sexual. Eyacular y ovular son otros mecanismos que no tienen nada que ver con el placer. Son parte de la respuesta de un acto sexual, pero va muy separado una cosa de la otra. Un orgasmo no puedo tener sin necesidad de coito. Mediante, hay muchos jueguitos, hay muchas, pues tengo 10 dedos, vaya. Entonces, el orgasmo lo puedes tú manipular, pero esto, lo que es un embarazo, o sea, no tiene nada que ver con el orgasmo. ¿Por qué? Porque te puedes embarazar sin haber sentido un orgasmo siquiera. Genial. Bueno, vamos con otra canción, que esta es de a cargo de Alter Ego. Vaya, Angie conoce también esta banda, ¿no? Vamos a escuchar Alter Ego mientras leo lo que me está comentando aquí mi amigo Víctor. Y ahorita regresamos. Se ataca, en donde estás no pasa el tiempo, de caca, tu mundo explota el universo. We'll be right back. Hola, pispiretos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un buen rato aquí agradable escuchando mi dulce y sofisticada voz. Ok, lo que acabamos de escuchar fue algo de Alter Ego. Estos son chavos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Si no me equivoco, ahorita me voy a estar escuchando. A ver, vamos a ver si está Alfredo, que es el vocal de esta. No, pues no está. Mira nada más. Bueno, la canción pues fue Ego. El MySpace pues es www.myspace.com/egocéntricos. La canción fue Ego, pero Ciudad Juárez, Chihuahua. Es una buena propuesta para que chequen su MySpace y puedan ver las próximas presentaciones que tienen, la historia de la banda. Y pues para que se compren el disco, no sean codos, ya basta de bajar. Bueno, yo también eso lo hago, ¿no? Bueno, te vamos a mandar un agradecimiento aquí al buen Víctor por pasarme un MySpace. Muchas gracias. Y también agradecerte que hayas subido el efecto Tecate ahí a tu MySpace. Vamos a hacer un pequeño, ¿cómo se dice? Recomendación para que escuchen a Víctor desde Tijuana con su programa Tropicalísimo. Y recordarles el MySpace de Víctor, que es Diagonal Tropicalísimo. También mi MySpace, que es www.myspace.com/sign-angie. Ahí pueden hacerme comentarios, también pueden dejar sugerencias, pueden comentar fotos, pueden ver el video que tengo ahí en lo que es la página en mi profile. Pueden ver mis gustos musicales, mis fotografías, everything. Ahora vamos a hablar sobre mitos y falacias. Mandril Power. Mandril, no me puede escuchar. Lo siento, Mandril. Si no tienes audio, no podrás escuchar mi voz. My sweetie voice. Ok, vamos a hablar sobre mitos y falacias en la menstruación. Dice, las relaciones sexuales durante la menstruación tienen el peligro de infección o contaminación. Ay, yo opino que es incómodo, pero hay más lubricación. Y no sé por qué para la mujer en esos días anda más horny. disculpe ustedes si ando muy así porque no sé, algo me pasa el día de hoy. Dice también otro mito que es totalmente una falacia: durante el periodo menstrual la mujer no está preparada para tener relaciones sexuales. Esto es totalmente una falacia porque todo esto es mental, porque tenemos una enseñanza, una crianza en la que casi todo está prohibido en la sexualidad. Sí. Dice, ¿es peligroso tener relaciones sexuales durante la menstruación? No, pues la verdad no pasa nada. Lo único que puede pasar es que sí salgas embarazada, si no te cuidas. Porque todo el mundo cree que cuando una mujer tiene coito estando en su menstruación no puede quedar embarazada. Es totalmente un mito. También otro mito que es totalmente una falacia es: durante la menstruación las mujeres no deben practicar deportes, ni bañarse, ducharse o lavarse la cabeza. ¡No mames, güey! ¿Cómo no vas a poder bañar? O sea, practicar deportes, pues si me da hueva lo hago, y digo, si me da hueva no lo hago. O sea, no estamos enfermas. O sea, no es una enfermedad. Es algo, lo tiene culpa Eva. Ella tiene la culpa de que nos pase eso. Ay, hey, Eva, y de pilones, mi primer nombre. Ay, no. Bueno, esos son mitos y falacias en respecto a la menstruación. Ahora, pasémonos a música para continuar con lo que es mitos y falacias con la sexualidad del hombre. Ahora viene a cargo de Alonso Arreola, ex guitarrista del grupo La Barranca. La canción es Feria Escaniagra. Pues este chavo es de México DF. Y el MySpace es www.myspace.com Lava Alonso. Aquí va. Hell, es una canción que no duró ni el minuto. Pero es una buena recomendación de Jorge, que ahorita no me está escuchando, pero anoche me la estuvo pasando. Muchas gracias, muy lindo de tu parte haberte estado casi una hora intentándome enviar algunas canciones de bandas que tú, pues, tú conoces, que son tus camaradas, y querías que las colocara el día de hoy. Y bueno, vamos a aquí hacer un breve comentario. Aquí una mi amiguis, Pancho, que ya le dio ganas de ver porno. Yo digo que la pornografía es como el voyeurismo, ¿no? O sea, te gusta ver a dos, bueno, a veces no son dos, a veces son tres, cuatro, cinco, seis, no sé, es una orgía de personas teniendo vaya sexo. Pero es algo... No se me hace enfermo, es, estás viendo nada más, es como ver una serie, no sé, pero con otro fin, ¿no? Con otro fin, indiscutiblemente sexual. Yo tengo varias películas, debo reconocerla, tengo muchas películas ahí de pornográficas, pero pues es para estudiarlas, carnalitos. Se lo juro, carnalitos, es para estudiarlas, porque pues a mí me gusta la onda de lo que es la sexualidad. De hecho, yo, mi interés es enfocarme en esta área. Me gustan los trastornos de sexualidad, me gusta manejar los problemas sexuales y hablar sobre esto. Aunque no lo practique, vaya, aunque yo siga siendo virgen, ¿no? Porque yo voy a ser hasta que me case. Bueno, vamos a hablar ahora sobre mitos y falacias sobre la sexualidad masculina. Cuanto mayor sea el tamaño del pene, mayor placer se obtiene y mayor placer se proporciona a los demás. Ya lo expliqué como tres veces, ¿no? Totalmente es una falacia. Un hombre con un pene muy grande tiene mayor potencia sexual que otro que tiene un pene más pequeño. Lo voy a repetir tres veces. Mito, mito, mito. Falacia, falacia, falacia. La satisfacción sexual de la mujer depende del tamaño del pene. Ay, no doubt. Un pene pequeño no puede proporcionar placer a la mujer. Pobre, cómo le echan a los pobres asiáticos que tienen su cosilla muy chiquita. Bueno, no sé cómo se... Pero ellos inventaron todas esas cosas de... Cosas para ginseng y para relajarte y cremitas y todo eso para bueno, están, tienen, o sea, sí es cierto, lo están diminutos, o sea, con lupa, pero entre ellos, pues ya con estimulación, lubricación, todo eso va muy, todo es técnica, nada tiene que ser así. Así, nomás entrar, meter, como dice la naranja mecánica, mete y saca. O sea, no, entonces tiene que haber juegos, tiene que haber pues los tres puntos: excitación, lubricación. Ok, ya lo expliqué muchas veces eso. Nos vamos a... El hombre... Ah, esto me encanta. Un hombre siempre está dispuesto y debe llevar la iniciativa en las relaciones sexuales. O sea que todo, o sea, nada más, no, o sea que hay veces que no, que ni la mujer ni el hombre está dispuesto a tener relaciones sexuales por diversos factores externos. Ok, yo estoy suponiendo con mi pareja, ¿no? De que ando en mi papel de que, bien horny, y le digo, no, pues empiezo a coquetear y que me diga un chavo, no quiero el día de hoy. Entonces es normal porque los factores externos afectan el estrés, el calor, igual algún problema que hayan tenido, algo que agobie, también pues no permite que el hombre tenga muchas ganas, igual en caso de la mujer. Pobrecitos, o sea, qué mito, ¿no? De que los hombres nada más ven a una mujer y se excitan. Ya me viera todos los hombres que anduvieran con el pene erecto. Nomás con el hecho de ver una mujer. O sea, qué huevo, imagínate, no podría ver. ¿Con qué cara miraría a mis amigos? O sea, nomás viéndola ahí si se dispara. Ok. Si un hombre no se excita en una situación sexual, ¿es anormal o no funciona bien? Porque, o sea, si no se excita, es... Bueno, sí se puede excitar. No, pues es que es lo mismo, o sea, vengamos, no se excita porque trae algunos factores externos en la mente. Todo tiene que ser factor externo. No quiere decir que tenga una enfermedad. En algunos de los casos puede ser, pues, un trastorno. Pero no, es que no todo el tiempo el ser humano va a seguir la misma línea. El hombre no sabe decir nunca que no al sexo. Sí sabe decirlo. Hay casos, aunque no lo crean. Si el chavo respeta y le es fiel a su pareja, y si llega otra chava a querer cogérselo, este va a decir que no por respeto a su pareja. Hay unos que, o sea, hay hombres que no, pero no hay que generalizar. O sea, por unos no tiene que ser todos. Ay, estoy haciendo como que creo en los hombres yo. Yo no creo en los hombres. Por eso me voy a hacer lesbiana. Ups, lo dije en voz alta. Hoy. El hombre que funciona bien sexualmente tiene erección siempre que ve a una mujer. Es lo que les dije hace rato. Ya vivieron, o sea, es totalmente una pinche falacia. A ver, chavos, ¿a poco ustedes siempre andan excitados? ¿Cuáles perversiones, Víctor? Bueno, la práctica sexual requiere siempre de una buena erección, cuanto mayor mejor. No, totalmente, pues es una falacia. Pero en casos de no haber una erección, de haber problemas, pues también se puede practicar un sexo oral, ¿no? Y para que haya una erección mejor. Pero eso ya es otro tema. Un hombre debe tener una erección total y para tener orgasmo eyacular. Totalmente falso, fake. Cuando un hombre pierde su erección es que no puede encontrar su pareja sexualmente atractiva. Existen los problemas de disfunción sexual y todos tienen que ver a veces, pero tenemos que hacer algún estudio físico y psicológico para saber si es una disfunción sexual. Eso me da risa. Las personas de raza negra gozan de un mayor impulso y potencia sexual. ¡Ja! Malditos, malditos. Ya ves lo que nos venden la pornografía. Todo es una falacia. Y mejor vámonos con otra canción, porque ya me dieron ganas de escuchar a Nine Rain, y la canción es Good Can Dance. Okay, la canción fue a cargo de Nine Rain y la canción fue Good God Can Dance, y el MySpace es www.myspace.com/Nine Rain del DF. Esta es una recomendación más de Jorge, que ahorita posteriormente a esta canción sigue con La Jauría, El Crucifijo, pero vamos a hacer un comentario así leve del chavo de Chris, ¿cómo es? Chris Isles, que estoy diciendo que después de este programa va a tener que llamar a sus amigas, vaya. Ya van dos personas que me dicen exactamente lo mismo, o sea que esto es nomás para informar, no es para poner los cachondos, hijos de la chingada. Perdón, disculpe ustedes. Pues lo que estaba sonando ahorita era como Pues, sorry, nada, desconozco, es como música instrumental, algo así como contemporáneo, I don't know, mi mente no funciona. ¡Pancho, no te duermas! Ya sé que te dormiste o te puse a ver una película, pero no me dejes sola. Bueno, vamos a continuar con los mitos y falacias. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? Eso está. Un hombre siempre sabe sobre sexualidad y sobre cómo llevar las relaciones sexuales. Un hombre de 16 años puede tener la experiencia. Un hombre de 15 años puede tener experiencia. Un hombre de 30 años puede tener experiencia. El hecho de que sepan bajarse los pantaloncitos y acomodarse no quiere decir que sepan, o sea, mira, la mayoría, bueno, ya decir mayoría es generalizarlos, ¿verdad? Pero hay casos, siempre tengo que decirlo porque en psicología aprende muy bien a no generalizar a todas las personas, porque cada persona somos un ser individual y somos estructuradamente casi iguales, pero no somos iguales en nada. Entonces, hay hombres que se le tiran de muy machos y pretenden saber todo acerca de la sexualidad. ¿Por qué? Porque han estado una, dos, tres veces con alguna chava y ya pretenden saberlo todo. Cuando el sexo se experimenta y se puede decir yo sé, cuando tú compartes lo que sabes con tu pareja sin necesidad de abrir la boca de más. Se puede, se puede conocer, se puede hacer muchas cosas ya en pareja. O sea, te puedes conocer a ti mismo, qué es lo que te gusta. Óyeme. Hay hombres que no han tenido un orgasmo porque ellos creen que eyacular es un orgasmo. Vaya, ya me vine, ya tuve mi orgasmo. O sea, babas. Lo que es estar un poco desinformado, ¿no? Eso es un mito sobre la sexualidad, pero no tiene nada que ver. Que dice, un hombre no llora ni expresa sus sentimientos. Entonces, ¿por qué existen los actores? Sí lloran, ¿cómo no? Yo he visto llorar a uno y por litros. Litros de llanto. Dice que un hombre debe aguantar hasta que la mujer haya tenido su orgasmo. Ojalá que se dieran esos casos. Ojalá. Es muy poco probable que pase eso con todos los hombres. Cuando el hombre eyacula, termina la relación sexual. Yo digo una cosa. Voy a hablar un poquito acerca de mi experiencia. ¡Uy, no! ¡No, no sé! ¡Yo soy virgen! Pero bueno, vamos a decir. Ok. Sugerencias, chavas. Si tu pareja se viene y te quedas con las ganas, ay, usa tus dedos, güey. Y vamos a hablar ahora. Por naturaleza, los hombres tienen mucho más deseos que las mujeres. Ay, no mamen, las mujeres ahorita son más calientes que los hombres. No hay mujer frígida sino hombre inexperto. Otra vez vamos a los mismos problemas. Excitación, estimulación, lubricación. Eso es la palabra para que una mujer pueda tener un orgasmo. ¿Por qué? Porque no hay ni una mujer que sea así como lo pintan, anorgásmica. Todos tenemos sensibilidad. Vaya, para eso nos dieron un clítoris. Si nada más esa es la función de del clítoris, es una zona eréctica. ¡Y gol de México! ¡Aplausos! Bueno, aquí estamos viendo el fútbol, tema verán. Ahora sí, vámonos a música. Y esto es a cargo de La Jauría. Y la canción es El Crucifijo. Aquí el líder, productor, escritor, músico, pues es Jorge, al que tanto he mencionado yo. Un beso, Jorge, y te quiero mucho. Ahí va tu canción. Acabamos de escuchar a La Jauría con El Crucifijo. Y el MySpace es www.myspace.com/La Jauría. Vamos a recordarlo otra vez, que estamos transmitiendo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, como todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo pero al revés. Vamos a recordarles otra vez el correo electrónico, que es fuemyspace@hotmail.es, y recordarles mi MySpace, que es www.myspace.com/signangie. También vamos a mandar un fuerte y caloroso saludo para Iram, que nos sigue escuchando desde Jalapa. Síguenos pasando más rolas de tu banda, que es Run to Life, y con mucho gusto pues los estaremos colocando. La semana pasada pues escuchamos una y estuvo muy buena, muy muy buena. Y ahora vamos a mandar saludos para Elizabeth, que me dice que no tiene bocinas ni audífonos. Bueno, pues un saludo para Elizabeth Reyes Robelo, que fue una compañera mía en la universidad. La universidad ya no es la misma sin Luis. Definitivamente, Luis, te extrañamos. Un saludo también para el de Chris Islands, que ya se fue, ya nos dejó de escuchar. Pero pues tenemos la opción de grabar el programa y lo podemos seguir escuchando. ¿Cuántas veces quieran? Pueden escucharlo hasta 20, 30 veces, Luis. El programa es suyo. O en el caso en el que les haya gustado un poco más que los otros que hemos hecho, pues ustedes pueden descargar el programa y tenerlo en su computadora cada vez que me quieran escuchar. Digo, ¿no? Si ustedes gustan, no es que lo tengan que hacer. Ok, vamos a mandar un saludo también para el Alex de Wisecracker, que es, debe de estar ahorita... debe estar demasiado dormido. Yo supongo que el alcohol está haciendo efecto en una rica resaca, ya que pues hoy tocó Panteón Rococó por allá en Panteón Rococó allá en las Europas. Bueno, también vamos a seguir hablando sobre el tema el día de hoy. Como que verán, yo ahorita como que más fluidez en mi voz. Ya ves que la semana pasada pues tuve algunos problemas técnicos en los que muchas personas pues no me pueden escuchar. Gracias a Dios pues ahorita no hemos tenido problemas y ya nos está yendo un poquito mejor. También quiero mandar saludos para Olivia. Olivia, que pues me está invitando, que es para su próximo cumpleaños, que es el 23 de agosto, que no se me olvida. También para un saludo para Avidán, que también cumple el mismo día. Y un saludo para mi abuelita, que esté donde esté, en el cielo o en el, no sé dónde esté, que también esté el 23 de agosto, sería cumpleaños de ella, su número 72. Y también para los próximos cumpleaños, que es para mi prima Nayi, que cumpleaños el 26 de agosto. Y los próximos en septiembre, que es para Nancy y Nelson. Nelson, corazón, amor. Y pues también una vez un saludo para mí, que el 2 de octubre pues es mi cumpleaños. Cumpliré 25 años. Y gracias, aplausos. Vamos a continuar con lo que es mitos sobre problemas sexuales. Ajá. Solo tiene eyaculación precoz el hombre que se corre antes de penetrar. Falacia. La eyaculación precoz la padecen solo los hombres jóvenes. No. También es una falacia. Ay, vaya, qué experiencias en la vida, ¿no? La eyaculación precoz se debe a efectos o trastornos físicos de la próstata. No se debe generalizar. Recuerden que siempre para lo que es asuntos sexuales, pues tiene que haber dos vertientes, la psicológica y la física. Siempre un médico y un psicólogo debemos de trabajar con eso, ya que mediante la experiencia de cada persona, los trastornos de infancia, todo eso que llega a contaminar al individuo repercute demasiado en una edad adulta. ¿Sí? O también puede repercutir en lo que es después de la adolescencia, que es donde ya está la personalidad estructurada. Antes de, no se puede decir. La eyaculación precoz puede solucionarse mediante inyecciones, pomadas, pastillas o intervención quirúrgica. Puede ser tratamiento médico o psicológico. pero pues vamos a ir a lo mismo, tenemos que hacer entrevistas, tenemos que hacer exámenes médicos, uno no puede determinarse a decir es esto, porque cada individuo es diferente, cada función es diferente, puede ser o una o la otra vertiente, entonces para eso se necesita hacer entrevistas y exámenes médicos. Un remedio contra la eyaculación precoz es tener pensamientos de desagradables o ajenos al coito. Desagradables. Ya al momento de empezar algo desagradable, pierdes totalmente la erección y te desconcentras. Lo que se puede hacer es usar algunas técnicas para no eyacular, ya que al momento de estar emocionado, como se le dice vulgarmente, estar mete y saca, así, entonces te puedes emocionar y dejarte venir, pero eso también pues podría ser mental, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer como técnica es, al momento que te das cuenta en que te estás emocionando mucho, mucho, es quitarte, contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y regresar otra vez al acto cuando tú sientes también que te vas a venir, te retiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso sería una muy buena técnica y podrías prolongar un poquito más y te vas a ir así mecanizando, ¿no? Cada vez que tengas, y puede ser que puedes durar hasta más tiempo. Ya ves, si es una eyaculación precoz, son 5 o 10 minutos, estamos hablando. Puedes durar más de eso. Y todo va pues paulatinamente, ¿no? Es una reacción, es un efecto. Los problemas de erección en los hombres mayores se deben a siempre a factores orgánicos. Personas mayores, personas infectadas, ¿no? La impotencia natural e irreversible en el hombre de mayor edad. No. De una vez me tocó un caso en psicología de un hombre de 79 años y tuvo una erección a ver una niña. O sea, no tiene nada que ver eso. La impotencia significa pérdida de virilidad. X, totalmente falso. Ahora vamos a otra canción que se grabó Super Kung Fu Master. Y la canción es High Life. Pues el MySpace es www.myspace.com/superkungfumasters, que estos son de Portland, Oregon, y es totalmente aquí va. Primero, tengo que hacer énfasis que pues ahorita estaba leyendo un comentario que me acaban de dejar al MySpace, el de chavo de Chrysalis. Bueno, anyway, está comentando que pues que no me haga lesbiana, que se perdería mucho, mucho de mi esencia. Y que me vaya por unos hielitos en vez de colocar música. claro que no ando horny como tú crees. Yo estoy totalmente concentrada en lo que estoy haciendo, porque estoy segura que esto es lo que me gusta. A mí me gusta mucho hablar de sexualidad. El hecho de que hable de sexualidad no quiere decir que me la pase practicándolo o que me la pase ahí arriba, como dicen todos, ¿verdad? Simplemente se me da con fluidez hablarlo. Digo yo que se me da con fluidez. Al menos intento, ya que algunas veces en la facultad me tocó exponer temas a chavos de primer año. Todo esto que estoy diciendo ahorita fue sacado de algunos estudios que hice yo junto con otras dos compañeras. Bueno, que hicimos dos compañeras y yo, el burro por detrás, diría el chavo. Entonces, pues el problema que existe ahorita y que existirá siempre en lo que es la facultad de psicología es que nos explotan a todo lo que da el sexo. Cada Día Internacional del SIDA nos regalan condones. Tenemos aproximadamente un semestre entero de una clase de sexualidad y todas las demás están ligadas con la sexualidad. Más sin embargo, la mitad del grupo sale embarazada estando en tercer cuarto año. O sea, ¿qué te están vendiendo? O sea, te están poniendo todas las enseñanzas, te están poniendo todos los métodos, las técnicas que puedes utilizar y no las sabes aprovechar. Eso sí, llegamos diciendo, jaja, y esa morra es bien pips, bien puta, pues. Y al final esas son las que terminan embarazadas. En fin, gracias a Dios, uno es inteligente y puede superarlo. Entonces, por lo que pasó, pues que vimos las necesidades que hay, por eso estuvimos dando algunas clases de sexualidad a los chavos de nuevo ingreso. Ojalá que sirva, ojalá para que no haya tanta población de bebés. Y se supone que si entras a estudiar, pues tienes que terminar algo y pues adelante, o sea, siempre un hijo es una bendición, es un hijo, es algo hermoso, es sagrado. No lo sé, no, nunca he tenido hijos, ni sé si vaya a tener. Pero sí puede ser una limitante para tus objetivos profesionales. Anyway, vamos a terminar ya para hablar de esto, de lo que es mitos y falacias de la sexualidad. En cuanto a mitos generales, ¿no? El deseo y la potencia sexual disminuye considerablemente a partir de los 40 o 50 años. ¿Han escuchado esa canción de 40 y 20? Los médicos en general están preparados para tratar los problemas sexuales de su paciente. No. ¿Por qué? Porque también un problema puede ser psicológico. Entonces ahí es donde entramos nosotros, los que somos psicólogos y los que están, los que nos, bueno, en mi caso es que yo soy psicólogo general, pero si a mí me interesa la psicología sexual, psicoterapia sexual, ahí es donde yo entraría. Ahí entraría yo a tratar esos problemas, ¿no? Una buena relación sexual requiere siempre de un orgasmo. No. A veces tú puedes tener una buena relación, no puedes tener coito, nada más puedes tener sexo. Las relaciones sexuales de pareja deben conducir al coito, los demás son preliminares, conductas sustantivas o cuando no aberrantes. Hay veces que están diciendo que nada más coito es una relación sexual. Claro que no. Para algo está el sexo oral, ¿no? Hay mujeres que no les gusta tener relaciones sexuales en sus días, en sus momentos de menstruación. Entonces lo que se puede hacer aquí es